vamos a Chubut, vamos, viajamos imaginariamente a la provincia del sur argentino. Estamos en comunicación con Felisa, me dijiste, Sebi. Sí, estamos en comunicación con una compañera en el sur argentino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Felisa es tu nombre, perdóname. Sí, Elisa. Elisa, perdóname, Elisa. Bueno, Elisa, recién contábamos un poco, hacíamos un pantallazo de lo que ha sucedido en estos días con la brutal represión que se llevó adelante contra el pueblo mapuche y los detenidos que hay en aquella ciudad. Contame un poquito cuál es la situación de los compañeros detenidos y cuál es la situación en sí que se está viviendo en las tierras que habían recuperado los mapuches. Bueno, en principio... los detenidos están siendo ahora, están teniendo una audiencia en el Tribunal de Esquel. Estamos varias comunidades acompañando y esperando lo que salga de esa audiencia. Se supone que cuando ellos terminen de declarar, después el juez hará un cuarto intermedio y determinará si les da o no la libertad. Eso por un lado, y bueno, pero lo que nos preocupa todo, pero sobre todo también la salud de nuestros hermanos, que ayer en el tercer operativo que hizo la provincia de Chubut, hirió de bala a varios hermanos, pero están dos de gravedad y están internados. Uno de ellos en estos momentos está siendo trasladado desde El Bolsón a Bariloche por su estado de gravedad, porque sufrió un impacto de bala de goma o de plomo, no sabemos, en el maxilar, y se lo destrozaron. Así que está muy dolorido, muy grave, si bien fuera de peligro, afortunadamente. Y el otro, Lamuén, está con traumatismo de cráneo, y también había sido ya trasladado en horas de la mañana hacia Bariloche, está en terapia intensiva. Esas dos situaciones realmente nos tienen muy... muy preocupados, muy alarmados, en estado de alerta, con inseguridad, porque nos sentimos que estamos en la mira de este gobernador tan nefasto, Das Neves. Estamos en la mira de él, nos está persiguiendo, está haciendo una cacería mapuche, si se quiere, la continuación continuación de la conquista que ejecutó el genocida Roca. En realidad distintas versiones que llegan hasta acá, hasta la zona sur de la provincia de Buenos Aires, tienen que ver con eso, ¿no? Comparan muchísimo esta ofensiva de Das Neves con lo que fue la conquista del desierto, ¿no? Lo que fue la ofensiva del genocida Roca ya hace unos cuantos años. ¿Ustedes los comparan del mismo modo? Nosotros lo comparamos del mismo modo, ya hemos estado hablando entre varios aquí. Y sentimos lo que sintieron nuestros antepasados cuando estaban siendo perseguidos por el Estado argentino a través de su ejército. Hoy por hoy sentimos la misma sensación, por ahí con bastante más elementos tecnológicos para defendernos. Tenemos medios de comunicación, tenemos voz, podemos hacernos escuchar, y nuestros ancestros eso no podían hacerlo. Pero de todas formas nos sentimos realmente arrinconados. Por momentos reina la desesperanza en algunos de nosotros. Son momentos así que uno dice, ay, listo, ya está. Y por otros momentos la fuerza que tenemos los mapuches entre nosotros mismos, la fuerza de la familia que está atravesando este proceso con los detenidos, con los enfermos. Veo acá la madre de tres de sus hijos, uno de ellos está detenido, tiene dos heridos y se la ve fuerte, por momentos se emociona, pero tenemos que seguir adelante, esa es la única consigna que tenemos y tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos, que es lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente eso. Elisa, vos sos parte de ese grupo, digamos, de mapuche que está resistiendo el robo de las tierras, ¿verdad? No soy integrante de los de la comunidad mapuche, los de Resistencia Cusamen, pero sí soy integrante de otra comunidad que está asentada en la zona del Bolsón, comunidad mapuche Las Huaytecas. Somos todas comunidades hermanas y cada vez que estamos en problemas nos reunimos, cuando tenemos que hacer nuestra ceremonia nos reunimos, nos conocemos todos. Todo nuestro territorio es parte del territorio Lonco Foyel, que fue tomado prisionero por el Estado argentino a fines del 1890 y pico, Ahí somos todos descendientes de ese lonco, del lonco de Nacayal también, y somos todos pertenecientes a ese territorio. Entonces, cuando una comunidad está en estado de la alerta, está en peligro, está perseguida, nos acompañamos mutuamente. Así como hoy estamos acompañando desde esta comunidad de la LOF en Resistencia Cusamen, ellos también nos han acompañado en otros momentos graves, en conflicto que hemos tenido también con otros terratenientes como Lewis y otros terratenientes más que tenemos en la zona del Bolsón, que también nos han usurpado nuestro territorio. Bueno, en el Bolsón están pasando una situación bastante parecida, ¿no? Con Lewis y la denuncia que se ha hecho a partir de FM Alas y otras redes comunicacionales en aquel lugar con tierras dadas al terrateniente Lewis, ¿verdad? Sí, totalmente. Nosotros somos, se puede decir, vecinos de don Lewis. Y también estamos ahí arrinconados por el terrateniente, que cada vez se acapara más los recursos, que toma el territorio como si fuera de él. Tiene grupos paramilitares dentro de su predio, digamos, de su extenso predio que ha usurpado. Nosotros como parte de la comunidad y estando tan cerca del territorio, hace unos días una tía mía se detuvo en el auto porque tuvo un inconveniente con el auto, y enseguida apareció un auto a preguntarle qué hacía, y estaba en la ruta, detenida en la ruta. Los alumbraron, los hostigaron. Esto está pasando todos los días. Todos los días está pasando, y cada vez está agravando más, porque hay políticos que están dando vía libre a esto, están dando vía libre tanto a las fuerzas militares como a los terratenientes a los cuales son sus lacayos. Las tierras pertenecientes o supuestamente en realidad usurpadas por la Textil Benetton habían sido recuperadas por la comunidad mapuche en el año 2015 y a partir de hace unos días una ofensiva de parte de las fuerzas represivas del Estado empezaron a reprimir al pueblo mapuche que había recuperado esos lugares. ¿De qué tamaño se está hablando? Contame un poquito a cuánto asciende el terreno que había recuperado el pueblo mapuche y que, entre comillas, dicen pertenecía a la Textil Benetton. Yo no sabría decirte cuál es la extensión, pero yo calculo que no son más de 200 hectáreas. Ese es más o menos el perímetro en el que se maneja la gente de la comunidad. Y recordemos que el magnate Benetton tiene miles, muchos miles de hectáreas. Es una ínfima parte del territorio lo que está ocupando, recuperando la comunidad. No le significa nada, digamos, no le significa nada. Digo, ¿es utilizada para algo esa tierra? Digamos, si vos me contás para qué utiliza el magnate Benetton la tierra, ese sector que recuperó el pueblo mapuche. Digo, ¿es casi tierra ociosa? Sí, para plantaciones de pino, creo que también cría de ganado, y bueno, para acaparar tierras y los recursos del agua. En la ofensiva represiva de las fuerzas represivas del Estado hay una denuncia que leíamos recién de que también le robaron los animales, ¿es así? Sí, es cierto. En el segundo operativo, que fue una emboscada en realidad, recién estábamos escuchando los testimonios de los detenidos que están declarando, fueron emboscados porque ellos, ni bien terminó la primera sesión que pudimos acceder, las comunidades que estábamos acompañando a ver cómo estaba la gente, qué era lo que había pasado en el LOF, llegamos, abrazamos a algunos, lloramos un poco, no nos alcanzamos a componer, y la mujer de la comunidad estaba muy preocupada por los animales, porque no sabían qué había pasado, porque en la disparada que había habido, en la embestida que había habido, no sabían nada de los animales. Fueron a recorrer por el camino que está bordeando el LOF, digamos, y en ese momento los empezó a perseguir la policía. Un auto que primero no lo pudieron identificar, lo empezaron a tirar tiros, los emboscaron, después se les atravesó un auto adelante, los emboscaron, los golpearon, los maltrataron, los tuvieron, se puede decir que estuvieron desaparecidos varias horas porque nosotros no sabíamos a dónde estaban. Estaban en el hospital siendo atendidos y la policía nos negaba en la cara que estaban ahí, nos cerraban las ventanas del hospital, porque no sé si tendrían amenazado a la gente del hospital o están también trabajando en bloque, pero el asunto es que nosotros logramos ver uno de los detenidos y le empezamos a golpear, le decíamos que nos hable, qué le había pasado, qué te pasó, no contestaba, y resulta que nos estamos enterando ahora que no contestaba porque lo tenían amenazado con armas ahí adentro en el hospital. Entonces, todo esto me hace acordar a dos momentos históricos tremendos. Primero, como ya les decía antes, al momento que pasaron nuestros ancestros en lo que fue la conquista del desierto. Y segundo, lo que pasaron los argentinos y en la década del 70 con los militares. Me hizo sentir esa sensación de los testimonios de la gente desaparecida, de los familiares de los desaparecidos, lo que pasaba. Esa sensación tuve cuando yo andaba buscando a mis hermanos, qué era lo que le había pasado, que me negaban en un lado, me negaban en otro. Un maltrato tremendo, tremendo de parte de la policía, de parte de la gente del hospital. Tremendo, no. La verdad, es increíble que en estas alturas del 2017 estén sucediendo estas cosas tan racistas, xenofóbicas. Por eso los momentos de desesperanza, pero también de fortaleza, porque esto nos fortalece y nos hace ver con quién estamos, en dónde, con quién estamos conviviendo, quién es la gente que, las instituciones que conviven en nuestro territorio, porque si vamos al caso de las comunidades del pueblo originario mapuche, es preexistente al Estado argentino. En todo caso, a nosotros nos tienen que agradecer que hay, que tienen soberanía sobre ese territorio. Nos tienen que agradecer y nos tendrían que tratar bien. Esa es la cuestión. Si ellos, la ofensiva represiva, si el Estado de Chubut no va al territorio a molestar, no va a haber problema, porque nosotros solamente estamos en el territorio viviendo nuestra espiritualidad, tratando de cuidar un animalito, criar un animalito, tener nuestra huerta, criar a nuestros hijos sin la contaminación de la ciudad, sin la inseguridad de la ciudad. Nosotros sabemos lo que es la inseguridad para los jóvenes. Hoy por hoy, criar un joven en la ciudad es mandarlo al suicidio. Sin embargo, si nosotros criamos nuestros hijos en el territorio, vamos a garantizar su salud, su integridad, su espiritualidad. Pero con esto tenemos ahora niños que están afectados emocionalmente, espiritualmente, porque ya vivieron tres momentos de represión en dos días, sin contar los anteriores que han venido sucediendo durante el año. Entonces, ¿Cómo repara el Estado argentino el daño que le ha hecho a nuestra gente? ¿Cómo lo va a reparar? ¿Cómo va a reparar la salud de mi hermano Emilio Jones Wala, que tiene que su maxilar destrozado y que va a ser operado, necesita un platino que sale 50.000 pesos? ¿Cómo lo va a reparar? ¿Cómo va a reparar la salud de mi hermano Fausto Jones Wala, que está en grave estado de salud con una conmoción cerebral? ¿Cómo lo va a reparar? ¿Cómo lo va a reparar? Estamos hablando con Elisa directamente desde Chubut, luego de lo que fueron las nuevas repercusiones de represión ayer a la tarde-noche. Se cortó. Elisa, no. Hola, Elisa. No sé. Hola. Hola, sí. Hola. No, estaba hablando Claudio Torres. Estaba hablando mi compañero Claudio Torres, que te va a hacer una pregunta. Elisa, preguntarte cómo es la reacción de la sociedad allí. Ahí tiene manifestaciones a favor de ustedes. ¿Cómo es en ese contexto la situación? Ay, disculpame, no te escuché la pregunta. Sí, le digo, ¿la sociedad, el resto de la ciudadanía de aquella zona se manifiesta a favor de ustedes o cómo es la postura? Y mira, está repartida las opiniones, pero lamentablemente aquí en la localidad de Esquel y en la localidad de Maitén prima la ideología fascista, nazista. Ideológicamente la gente está alineada a su gobernador. No digo todos, pero gran parte pasa gente y nos gritan, vayan a trabajar, o le dicen a los milicos que están enfrente haciendo la guardia, mátenlos a todos, así. Esa es la respuesta de algunos. No digo todos, porque hay muchas agrupaciones de derechos humanos, organizaciones civiles, gente consciente que también está acompañando. Pero lamentablemente somos minoría. la situación de ustedes nos hace acordar a la que pasan los compañeros y compañeras del Mocase más al norte, ¿no? En donde en el último tiempo dimos cuenta del accionar del el titular de la empresa Manaos y demás, que quería correrlos de las tierras y demás. Y la cuestión es que el Estado se pone del lado de los empresarios, sea al norte o al sur, al este o al oeste, lamentablemente. Y preguntarte desde el punto de vista, desde lo legal, si esperan algún tipo de novedad positiva o que continúe lo que fue el pronunciamiento de ayer, en donde se les negó la excarcelación a algunos de los que estaban detenidos. Ayer los tres detenidos, el juez Otranto negó su excarcelación. Así que no sé cómo vamos a seguir con esa situación. Como estamos con tantos frentes, hoy vinimos a hacerle el apoyo a los 7 detenidos de aquí de que tienen del segundo operativo, digamos. Mañana tendremos que estar de nuevo en el penal exigiendo que puedan ver a los familiares y exigiéndole al defensor oficial, porque nosotros no tenemos abogado, no tenemos dinero, nosotros no somos adinerados como para pagar abogados, apenas si nos alcanza para subsistir y para autoabastecernos. No. La mayoría es gente que viven de lo que produce en el campo para comer y abastecerse a diario, simplemente. Y no tenemos el dinero como para pagarle a un abogado particular. No tenemos acceso a la justicia, porque la justicia es muy cara. Por eso las cárceles están llenas de delincuentes, por así decirlo irónicamente, pobres. ¿Sí? Esos son los que están presos. Los que han cometido delitos y que son ricos salen, porque con la plata se mueve el mundo. Y nosotros lo que no tenemos es dinero. Entonces, si nosotros tuviéramos un abogado que nos haya defendido desde la cuestión indígena, hubiera sido otro por ahí los resultados de lo que se pidió hacer el juez. Pero por lo que nosotros leímos y por lo poco que pudimos entender, realmente el derecho indígena no se tuvo en cuenta. Se los juzgó como 3 detenidos más, ciudadanos argentinos, y resulta que no nos tienen que dar el mismo tratamiento porque nosotros somos indígenas, nosotros tenemos una legislación especial, estamos avalados por la Constitución, por tratados internacionales, dentro de la provincia de Río Negro, por ejemplo, hay legislación específica para las cuestiones penales que tienen que ver con las comunidades. En Chubut también hay, por ahí un poco más escasa que en la de Río Negro, pero también hay, pero no lo tomaron en cuenta para nada. Entonces, eso sería, seguir con los frentes, seguir acompañando a la gente en el territorio, porque las familias en el territorio están ahí, en estado de alerta, no saben en qué momento puede llegar otra ofensiva, y tratando de repartirnos en varios lugares a la vez. Elisa, ¿han logrado resistir el embate de la policía, de infantería y de la gendarmería, quienes hayan intentado despejar el lugar? Es decir, ¿siguen estando los compañeros de la comunidad mapuche en el lugar que recuperaron ya hace unos años a la Textil Benetton? Sí. Se sigue estando en el territorio, sí. Acá, es bueno, muy buena pregunta, porque, digamos, la comunidad, la gente, la familia de la comunidad no se van a retirar del lugar, por más investigas que hagan. Nos van a retirar muertos de ahí. Entonces, por eso es tan grave la situación, porque mientras la NERE siga mandando estas fuerzas militares, la gente se va a defender, porque la gente no tiene por qué salir de su territorio. No tiene por qué salir de su territorio, porque es su casa, es su lugar, que hagan las cosas de otras formas. Por eso llamamos a las autoridades, al defensor del pueblo, de la nación, a las comunidades, a las organizaciones, que hagan un pedido a la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se garanticen nuestros derechos, que hagan una mediación. Esta provincia está haciendo lo que quiere con las comunidades indígenas, está haciendo lo que quiere, se necesita una intervención, si se quiere, neutra, porque están avasallando todos nuestros derechos. No tenemos garantía de nada, ni siquiera la justicia, por más buena voluntad que tengan los jueces o los defensores oficiales. Está todo dado para que nuestra gente quede detenida, está todo dado para que a nuestra gente la desalojen, está todo dado para que nos sigan usurpando el territorio. Elisa, te mandamos un abrazo grande desde acá, desde la ciudad de Mar del Plata. Obviamente a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y seguramente la semana próxima volveremos a estar en contacto para ver cómo va avanzando esta histórica, si siquiera, resistencia del pueblo mapuche ante los terratenientes de las del sur argentino, en este caso el inglés Benetton. Te mandamos un abrazo grande a vos y en tu nombre a todos los compañeros de la comunidad mapuche del sur argentino.